después de unos años, ella volvió a aparecer. Nunca no te dejé a su lado y no supe qué hacer. Como me di cuenta que fue un error, todo lo que ha hecho fue para empeorar. Lo que una vez sentimos no renacerá, lo que tú me has fallado ya la pagará. No puedo olvidarte, mi amor, porque fuiste y serás. Por lo que he sentido.